historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ryote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Latinoamericanas y latinoamericanos, arrancamos una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra consigna, es nuestra bandera, es la idea fuerza que explica de qué va esto. Un programa que intenta burlarnos de las fronteras que nos han impuesto, que intenta reivindicar y rescatar nuestra identidad latino-caribeña y que por sobre todas las cosas tiene algunas particularidades, pero la más importante es que cuenta con la primera latinoamericanóloga de la historia de todos los tiempos de la humanidad, la querida María Guadalupe Jennifer López Cuellar, más conocida como Lupita. Hola, hola a todas, todos, todes y todo aquel que quiera estar escuchando al sur del río Bravo. Hoy un programa increíble, el número 84, y yo ya estoy, ya entré en calor. Ajá. Y ya estoy contenta de estar aquí con todos ustedes. Presénteme al niño mimado de este equipo, al guachín, al botija, al chavo, al chamo, al pelado, como dicen en Colombia también. El concentradísimo Lucio Garriga, que está con el ceño fruncido. Muy buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. ¿Cómo les va? Un placer estar nuevamente acompañando esta nueva edición de Al Sur del Río Bravo. ¿Está muy serio? ¿Alguna razón en particular? No, ninguna. Además, estuve... Usted es un tipo serio. Es un tipo serio. Estuve muy... haciendo unos chistes antes de arrancar. Ajá. Ahí. ¿Usted sabe cuánto pesa un oso polar? Repítalo para que se comprenda bien. ¿Usted sabe cuánto pesa un oso polar? ¿Cuánto pesa un oso polar? Y no sé, depende más y o menos. Lo suficiente como para romper el hielo. Y así con ese abre boca arranca el programa Al Sur del Río Bravo. Pero hoy tenemos ya la mayoría de edad, por decirlo así. Ajá. Definitiva, de nuestro joven adulto mimado, hombre orquesta, operador, productor, sugerente musical y tantas otras cosas más. Y cebador de mate, oficial de Al Sur del Río Bravo. Todo eso hace nuestro querido Agustín Ducid hoy. Ya como operador técnico oficial y solitario, no tiene ningún tutor, ningún acompañante, ningún docente ahí que lo corrija. Que lo corrija. Que lo acompañe. Solito. Si el programa anterior se convirtió en héroe, hoy se gradúa de operador. Ajá. ¿Cómo le va, Agus? Ajá, se lo escucha, ¿eh? Bueno, el operador a sí mismo también se opera. Esto es increíble lo que está pasando. Bien. Entendemos que no está saliendo la voz de él. A ver, claro. Si ahora. A ver si ahora me parece que sale. Ajá. Bueno. Difícil esto de nosotros la operación técnica. Sí, ahora ya sé que se escucha. Bueno, difícil. Por las dudas, sea breve, pero bien, ¿eh? La verdad que estamos acá sorprendidos por su multifacetidad. Multifacetismo. Sí. También, más fácil. Bueno, ¿quiere contarnos de paso también qué vamos a tener hoy? ¿Cuál va a ser la hoja de ruta, el itinerario? Bueno, hoy vamos a estar pasando por Chile, repasando un poco lo que fue el aprobamiento de la legislación para que se pueda abortar en algunos casos particulares, la despenalización, digamos, del aborto para casos específicos. Vamos a estar haciendo una entrevista a Chile. vamos... Nos promete llevarnos a Chile en un ratito. Prometemos, prometemos. Después vamos a tener también, vamos a pasar por Venezuela y todo lo que fue la presentación de candidatos de la oposición. También vamos a estar por Colombia, donde hubo paro de maestros, no, perdón, de... Mineros. De mineros, exactamente. Donde hubo paro de maestros fue en Perú, donde así hubo es. Intercambios fuertes, declaraciones fuertes de parte del presidente, de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a estar en Perú también. Vamos a estar por Perú. Y como siempre, mirá, ya nos vamos adelantando con la cortina. Tiraste un adelanto. Tiré un adelanto, bueno. Y columna tenemos hoy. Y hay columna. Hay columna, no de música esta vez. Ajá. Será para la próxima semana. Pero hay mariposas. Pero hay mariposas de nuestra América. Y también, como siempre, la infaltable latinoamericanóloga con su espacio del... Los mejores espacios que tenemos en de el programa. De denuncia hoy. Hoy va a ser de denuncia. Hoy preparémonos, Lupita se vino. Estoy, mira, que voy a gritar verdades a los cuatro vientos. Que se prepare más de uno. Que se preparen allá arriba porque hoy tiembla la patria grande. Tiembla el norte del Río Bravo. Al sur del Río Bravo se escucha por Radionauta FM 106.3, acá en la ciudad de La Plata. Radionauta.com.ar y también en las siguientes radios amigas, aliadas, radios populares de América Latina y el Caribe, como las siguientes. En México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo en Oaxaca y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca también. En Colombia nos pueden escuchar por Radio Contagio. En Chile por Radio Placeres en Valparaíso, que nos estuvieron mandando algunos mensajes. Así es, le mandamos un gran, gran abrazo a Nicolás, que nos estuvo escribiendo desde... Ya les digo, ¿dónde? Desde El Tabo, litoral central de Chile, y nos escuchó gracias a nuestros amigos de Radio Placeres. En Chile también por Radio Villa Olímpica, en Santiago, Radio Aucán, en el Valle de Colchagua y la agencia de noticias Medio a Medio. En Argentina por FM Che Comunitaria en la provincia de Neuquén, Radio El Algarrobo en la provincia de Catamarca, FM La Caterva en la ciudad de Buenos Aires y FM Punta del Indio también en la provincia de Buenos Aires. También por Radio La Mosquitera en Mendoza, a quien le mandamos un gran abrazo, La Pujante también en Mendoza, Radio Encuentro en Río Negro, Radio La Colectiva en Buenos Aires, Radio Pueblo en Córdoba y Radio Garabato en San Marcos Sierras en Córdoba también. En Venezuela, la Radio del Sur, Radio Antena Libre en Barquisimeto y Radio Ecos en Mérida. En Honduras por Radio La Voz Lenca y Ciudad de la Esperanza. En Guatemala por Radio Online, Voces de Ishimuleu. En Panamá, Radio Temblor. Y por Uruguay, en Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, si nos querés escribir, enviar algún mensaje, algún saludo, algún mimo, alguna crítica, alguna sugerencia, en el momento que lo estés escuchando, sea ahora en vivo, sea de madrugada, sea por la tarde, por la noche, en cualquiera de nuestras radios, ¿cómo lo podés hacer? Muy fácilmente lo puedes hacer a nuestras redes sociales, en facebook.com/alsurdelriobravo, por Twitter a @surdelriobravo, o puedes mandarnos un WhatsApp al +54 9 221 670 5190. Bueno, empezamos a viajar, estamos todos listos y listas. Yo ya me abroché mi ajustamos cinturón. Yo ya tengo el cinturón puesto, como se debe. El comandante Agustín ya tiene el timonel en mano. Nos empieza a transportar a los rincones, a los destinos de nuestra matria y patria grande. Comenzamos a nuestro primer destino. Nosotros cruzamos la cordillera y nos vamos para... Chi, chi, chi, le, le, le. ¡Viva Chile! ¡Chi, chi, chi! En este caso, viva Chile, porque se ha dado un paso importante en cuanto a derechos sociales, derechos de las mujeres sobre todo. Habíamos reseñado la semana anterior que se había aprobado la ley que despenaliza el aborto en tres causales. Faltaba un pasito nomás y finalmente por estos días se dio ese paso y... Se va a promulgar entonces la ley de despenalización del aborto en tres causales. Sí, porque por 6 votos a favor y 4 en contra, el Tribunal Constitucional Nacional de Chile aprobó el proyecto de despenalización del aborto en tres causales. Las cuales son: cuando esté en riesgo la vida de la madre, cuando haya inviabilidad del feto o en caso de una violación. En estos tres casos estará permitido abortar en Chile. ¿Qué pasó? Bueno, la Corte chilena tuvo que dar este veredicto porque la coalición de derecha, Chile Vamos, había presentado dos requerimientos luego de que se aprobara la ley en el Congreso. Finalmente el Tribunal Constitucional dio luz verde y esta ley queda en condiciones para ser promulgada por la presidenta Michelle Bachelet. Sí, la misma, la mandataria dijo que hoy en día han ganado las mujeres de Chile, ha ganado la democracia y ha ganado todo el pueblo chileno. Escuchamos entonces primero a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Yo diría que las mujeres de Chile hemos conquistado o reconquistado un derecho básico, que es el poder decidir por nosotras mismas frente a casos extremos y particularmente casos que pueden ser muy dolorosos. Hoy día habrá mujeres que pueden no gustarle este acuerdo. Si esas mujeres tienen sus derechos asegurados de siempre. Con esto nosotros estamos también asegurando derechos a otras mujeres que se veían enfrentadas a otra situación, que podían tomar determinadas decisiones o no tomarlas y ser castigados incluso con la cárcel. Aún quedan sin duda muchas conquistas por alcanzar en nuestra democracia. Nuestras compatriotas demandan más equidad, libertad y justicia en distintos ámbitos. Tenemos que seguir trabajando para que las mujeres tengan igual trabajo, igual salario. En fin, hay múltiples áreas donde tenemos que seguir avanzando. Chi, chi, chi, le, le, le. ¡Viva Chile! Michelle Bachelet, que se anota en este caso su primera promesa cumplida, si se quiere, de la gran cantidad de promesas que ha hecho en el año 2013, no ha cumplido con ninguna de las reformas prometidas, por lo menos para los sectores populares que las han venido reclamando, la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma constitucional, todas han quedado ahí o a medias tintas o a mitad de camino. La promesa de impulsar la despenalización del aborto, sí, lo ha logrado, así que el primer porotito ahí que se anota Michelle Bachelet en el cierre de su mandato. Sí, una importante victoria también de todo el movimiento de mujeres de Chile y una victoria de los derechos humanos para un país que vive una realidad bastante complicada teniendo en cuenta toda la herencia dejada por la dictadura pinochetista en la década de los 80 y la década de los 90. Mujeres de Chile que estuvieron acompañando la jornada y haciendo presión al Tribunal Constitucional, a la Corte chilena, y que estuvieron diciendo lo siguiente a nuestro querido Agustín, que estuvo viajando por Chile. Mujeres de los movimientos de Chile decían lo siguiente. Un gran día para Chile, para las mujeres chilenas, porque nos han vuelto a dar la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vida. Orgullosas, contentas de las organizaciones que han dado esta pelea histórica, de las mujeres que han sido parte de esta lucha y que hoy día podemos celebrar aquí y decirle al país con tranquilidad que nunca más una de nosotras va a morir por no tener el respaldo del Estado. Chile hoy día es un país un poquito mejor. Chile hoy día es un país un poquito más democrático. Respeta nuestro derecho a decidir un poquito más. Y eso me pone contenta. Hoy es un gran día para la democracia. Hemos cambiado la amenaza de la pena de cárcel para las mujeres en estas tres situaciones tan dolorosas por un programa de acompañamiento. Chi, chi, chi, le, le, le. Viva Chile. Bien. Las mujeres chilenas manifestando ahí su alegría, ¿no? Por esta ley que convierte a Chile y lo saca, ¿no? Ese grupo de países, de pocos países del mundo que todavía prohíben y penalizan la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. ¿Cuáles son los que quedan a partir de ahora? Queda, por ejemplo, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, República Dominicana, Surinam en el continente latinoamericano, Malta, Andorra y el Vaticano como los países que prohíben el aborto en todos los casos. Así es. En Chile, además, otro hecho noticioso tiene que ver con que cerraron las inscripciones para las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 19 de noviembre. Van a ser 8 los candidatos y candidatas para llegar a la moneda. Así que todas estas cuestiones vamos a meterlas en análisis y hacia Chile nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Chi, chi, chi. Saludamos con mucho gusto a Lionel Retamal, él es corresponsal de la cadena Hispan TV allí en Chile. Lionel, ¿cómo estás? Te saludamos de Al Sur del Río Bravo. Lucio, un saludo desde Santiago. ¿Qué tal todo? Bien, gracias por atendernos, Lionel. En principio son dos los temas que queremos abordar con vos. El primero, hablábamos recién de que finalmente se pudo lograr la despenalización del aborto en tres causales. ¿Cuáles fueron las repercusiones y las implicancias? ¿Qué significa esto para una legislación chilena que atrasaba bastante, ¿no? Y que tenía todavía este escollo desde la dictadura pinochetista? Sí, como ustedes comentan, esto era una... Éramos hasta ayer el sexto país del mundo que tenía prohibido el aborto en todas sus causales. Esto implicaba que estuviéramos compartiendo tribuna con el Vaticano, con Malta, y con otros tres países de Centroamérica, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, si no me equivoco el último. Lo que se aprobó ayer a través del Tribunal Constitucional es el último capítulo de una larga historia de hace 2 años que ingresó este proyecto. Lo ingresó la presidenta Bachelet a través del Parlamento, después de muchos años de movilización y de manifestaciones de los grupos feministas. Y principalmente en los tres causales, que son violación de la madre, inviabilidad del feto y peligro de vida de la madre. El que tuvo más discusión en el Parlamento fue la tercera causal de violación, porque ahí había mucha discrepancia entre los grupos conservadores, y principalmente lo que fue la bisagra de la discusión fue un conglomerado de la propia, o sea, un partido, la Democracia Cristiana, que pertenece a la coalición de gobierno. En ello radicó la discusión finalmente sobre el tema de violación, pero logró pasar todos los trámites legislativos, y sin embargo grupos de la ultraderecha y conservadores de Chile llevaron esta discusión al Tribunal Constitucional, que es un órgano que está por sobre toda la legislación chilena y que en el fondo tiene la misión de cautelar que todas las decisiones y discusiones legislativas vayan de acorde a la Constitución, que, valga decir, es una Constitución que nosotros todavía heredamos de la dictadura de Pinochet. Por lo tanto, en el Tribunal Constitucional hubo 3 días de discusiones la semana pasada y se postergó la definición hasta ayer lunes, cuando alrededor del mediodía se supo la sanción definitiva de los jueces de este tribunal y bueno, en las calles algarabía de los grupos feministas, grupos que estaban por el tema del aborto, muy, muy felices, y por la otra vereda, las condenas del infierno de parte de los grupos conservadores, diciendo que iba a caer lo peor sobre Chile y bueno, todas las discusiones que ya nos tenían acostumbrados, invocando a Dios y un montón de discusiones de ese tipo. Entonces, finalmente se logró esto y los grupos feministas han dicho que este es un primer piso, lo celebran porque es una etapa de normalización. Este aborto existía hasta antes de la dictadura en Chile, estas tres causales, y fue erradicado durante la dictadura y, bueno, casi 30 años después vuelve a ser repuesto y se habla del camino para avanzar hacia un aborto libre como propia decisión de las mujeres. Leonel, esta aprobación por parte del Tribunal de Justicia, ¿vos crees que le viene bien a la campaña del oficialismo de cara a las elecciones nacionales de este año? ¿Le sumará votos a su candidato? Sí, de seguro va a sumar votos al candidato. Bueno, sepan ustedes que la coalición de gobierno lleva 2 candidatos esta vez, van divididos entre la ADC, que lleva su propio candidato, y el otro candidato de los sectores progresistas del gobierno, que van con el candidato Alejandro Guillier. Evidentemente esto le va a traer réditos a los que están alineados con el gobierno, porque era un proyecto de la presidenta Bachelet y logró ser aprobado en esa línea y durante su mandato. Así que ayer la presidenta celebró en compañía de su gabinete, pronunció palabras en una conferencia de prensa celebrando esta resolución, y por lo tanto va a ser otro más de los hitos que ella va a sumar a su campaña, sobre todo con aquel candidato que señale que es la continuación de lo que ha hecho el gobierno de Bachelet, que llegó al gobierno con promesas de reforma en educación, en salud, en nueva constitución, y este tema también de derechos civiles y reproductivos también era parte de su campaña, y por lo tanto es un ítem logrado para ella, y por lo tanto quien tome la posta como profundización del gobierno anterior le va un poco a recaudar estos réditos políticos. Estamos en contacto con Leonel Retamal, el ex corresponsal de Hispan TV en Chile, analizando distintos aspectos de la realidad político chilena. Leonel, queríamos meternos más de lleno en lo que es esta campaña para las elecciones que inició formalmente. Ayer cerró el cierre de las inscripciones. para las candidaturas. Son 8 finalmente los candidatos y candidatas a la presidencia. Compartinos una foto. ¿Cuál es el escenario hoy por hoy a 3 meses de las presidenciales? Tenemos ahí a Piñera, que parece que encabeza las encuestas, a Guillier, decías, del oficialismo con más chances, y a Beatriz Sánchez del Frente Amplio. Pero bueno, amplíanos un poquito más cómo ves el panorama electoral a 3 meses, cuáles son las perspectivas. Sí, mira, es bastante variopinto el escenario. Finalmente se lograron inscribir 8. Hace unos 6 meses eran alrededor de 20 las candidaturas que pretendían llegar a la papeleta, pero finalmente son 8. Ustedes comentaban Piñera, el expresidente de la coalición de derecha que lidera las encuestas. Son variables las cifras, pero llegan alrededor del 40%. Alejandro Guillier es un periodista que es senador actualmente y tiene el apoyo de 5 de los 6 partidos de la coalición de gobierno. Y Carolina Goich es la representante de la Democracia Cristiana, que finalmente no llegó a acuerdo para llevar un solo candidato esta coalición oficialista, y van separados entre Guillier y Goich. Y ya pasándonos hacia la izquierda, el Frente Amplio es una nueva coalición conformada por alrededor de 13 movimientos políticos que emergió este año y presentó también candidatos parlamentarios, y a través de unas elecciones primarias definió a su candidata, la periodista también Beatriz Sánchez. Ellos son Beatriz Sánchez, en algunas encuestas supera a Guillier, en otras va un poco más abajo, pero son los que tienen las mayores preferencias de votación. Y luego los otros 4 candidatos que quedan son Alejandro Navarro, que es un candidato también de sensibilidad, que es senador actualmente, también de sensibilidad de izquierda, que en un momento logró conversaciones con el Frente Amplio, pero finalmente va por separado. Marco Enrique Suminami, que está su tercera apuesta a la presidencial, y sin embargo está muy abajo en las encuestas, después de estar vinculado a unos casos de financiamiento de la política con la brasileña Odebrecht. Y nos quedan 2 extremos, uno por la derecha. José Antonio Kast es un oligarca de Chile vinculado a los sectores más fascistas, reivindica la dictadura de Pinochet, recibe el apoyo de exmilitares y por lo tanto él es de los sectores más conservadores del país. Y por el otro lado, Eduardo Artés, de la Unión Patriótica, es un conglomerado de izquierda que tiene raíces comunistas, ligado con sectores estalinistas, por lo tanto él también logró reunir las firmas para presentarse a la papeleta de noviembre. Como detalles, lo más seguro, según plantean todas las encuestas, es que haya un balotaje que sería el 17 de diciembre, y por lo tanto ahí se definiría el candidato presidencial finalmente, pero las elecciones presidenciales y parlamentarias van a ser el 19 de noviembre acá en Chile. Y Lionel, ¿cómo se puede caracterizar al Frente Amplio, este nuevo partido que surgió este año y que mayoritariamente es una novedad para la política chilena? Sí, bueno, es una novedad porque luego de muchos años de binominalismo, es decir, de un co-gobierno, como se ha denominado, entre la ex-concertación, que son los partidos que tomaron el poder luego de la dictadura de Pinochet, pero mantuvieron el mismo sistema económico neoliberal que impuso la dictadura. Y por lo tanto se habla de co-gobierno porque en términos políticos administraba una fuerza de centro-izquierda, socialdemócrata, pero en términos económicos era de ultraliberal, un mercado salvaje, y por lo tanto eso es lo que sigue hasta hoy en día. El punto de inflexión lo marca el año 2011 con estas masivas manifestaciones en todo Chile que permitieron el florecimiento de nuevos movimientos sociales que estaban latentes, pero que instauraron el descontento generalizado con el sistema político y social de Chile. Ese es el nacimiento del Frente Amplio. Hay algunos que discutible, algunos que dicen antes, otros después, pero ahí es un hito fundacional. Y luego se va madurando esta idea, van madurando los colectivos, los movimientos políticos, y logran constituirse unos 5 o 6 años después en este Frente Amplio que viene a configurar una relación histórica de poder en Chile que se ha denominado los 3/3. Es decir, la derecha por un lado, el centro y la izquierda. La izquierda que fue relegada completamente luego del golpe de Estado y no había tenido una preponderancia importante. Aquí dentro del Frente Amplio confluyen muchas tendencias, todas progresistas, críticas a la administración de la Concertación, hoy llamada Nueva Mayoría, el gobierno de Michelle Bachelet, y por supuesto muy críticas de la derecha y del modelo económico, pero que tienen dentro de él conviven sectores de horizonte socialista, de intención revolucionaria, otros sectores más socialdemócratas, pero que se han puesto de acuerdo en que las condiciones en Chile como está actualmente ya no da para más y hay que darle una salida política a esto. Muchos lo equiparan con el Podemos de España, con Syriza en Grecia o con el movimiento Alianza País de Ecuador. Tiene sus semejanzas, pero también tiene sus diferencias y por lo tanto es un conglomerado nuevo que está en construcción, que enfrenta su primer ya enfrentó su primer reto en las primarias para definir su candidato presidencial, pero que enfrenta este segundo reto en las elecciones parlamentarias. Y en el fondo todos hablan de que ahí va a ser realmente la definición de este Frente Amplio, si logra continuar después como fuerza política después de esta elección, independiente de los resultados, y lograr mayor arraigo social. Pero por lo pronto es la novedad de estas elecciones presidenciales en Chile y parlamentarias. Leonel, muchísimas gracias por tu tiempo, clarísimo el panorama, te llevamos ahí por distintos, por distintas aristas de la realidad chilena. Esperemos que lo que comentabas al final se transforme en una esperanza y pueda traer aire fresco para esta América Latina en retroceso, si se quiere, en cuanto a disputas a nivel electoral. Agradecemos tu tiempo y te mandamos un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo. Un saludo, compañeros, y quedamos en contacto para nuevos comentarios y seguir conversando. Un abrazo. Pasaba Leonel Retamal, corresponsal de la cadena Hispan TV en Chile. Lo primero que mencionábamos era, decíamos, la buena noticia, si se quiere, de la semana, la aprobación de la despenalización del aborto en tres causales. Chile sale entonces de este pequeño grupo de países de legislación retrógrada, medieval, que todavía penalizan la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. En América Latina, recordamos, la mayoría de los países solo permiten el aborto bajo algunas circunstancias específicas, y hay que decir que en algunos lugares como Uruguay, en la Ciudad de México, en Cuba, en Guyana, en la Guayana Francesa y en Puerto Rico, la práctica del aborto es legal sin condiciones. Sí, importante lo de Chile y tener en cuenta la herencia de la dictadura pinochetista, porque antes de la propia dictadura de Pinochet era legal el aborto también en alguna especie, en una serie de causales, así que el gobierno de Pinochet prohibió totalmente esta práctica en todo el país, y habrá que esperar hasta la próxima semana, hasta el 28 de agosto, para tener el fallo completo del Tribunal Constitucional, para saber cómo justificó cada voto sus integrantes. Habrá que estar atento a ver qué dicen y a ver si la derecha sigue intentando alguna maraña judicial para entorpecer esta legalidad. Hablábamos de los países que legalizaron el aborto en todas sus condiciones. Uruguay, uno de ellos, tiene la tasa de fallecimientos vinculados a embarazo, parto y aborto más baja de América Latina. En América Latina, entre 2010 y 2014, el 32% de los embarazos terminó en un aborto, cifra que corresponde a 6,5 millones de mujeres, y también, según la Organización Mundial de la Salud, 21,6 millones de personas se practican abortos no seguros cada año, de las cuales 47.000 terminan en muertes. Bueno, finalmente se van dando pasitos, aunque falta un montón, y seguramente lo vamos a profundizar con Vicky hoy en Mariposas de Nuestra América, el cierre del programa. El otro tema tenía que ver con las elecciones, ¿no? Este inicio de campaña, quedan 3 meses y ya se perfilan los 8 candidatos, aunque son 3 en realidad los que aparecen con alguna posibilidad. El temor y la lamentable noticia de que Piñera encabeza ahí todos los sondeos. Sí, Sebastián Piñera, el ex presidente chileno, encabeza todas las encuestas por ahora, es el gran favorito a alzarse con la victoria. Y que estuvo con Macri hace estuvo poquito, con Macri hace poquito interactuando, intercambiando camiseta. Viste que él es hincha de Colo-Colo. Sí, son dos empresarios, dos ex también muy vinculados al fútbol, dos ultraderechistas que estuvieron juntos y que Piñera, decíamos, aparece con grandes chances de volver a la presidencia chilena.

Traigo bombas de rima al campo de batalla. Vengo a contarte un poco lo que es otro rapero se calla. Sí. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta tele, competición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Ya regresa al sur del Río Bravo. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado tiene 27 años. Es de Buenos Aires, pero se encontraba viviendo en la zona del Bolsón. Allí apoyaba la lucha del pueblo mapuche. Está desaparecido en la represión que la gendarmería desató en el Lofen Resistencia de Cuyamén, en Esquel, Chubut. En tierras ancestrales mapuches que pretende usurpar el empresario italiano Luciano Benetton. Más de 100 efectivos entraron armados a la comunidad y dispararon contra los habitantes del pueblo, los golpearon y les quemaron todo. Santiago fue visto por última vez corriendo para resguardar su vida ante la lluvia de balas, pero hay indicios de que fue capturado por la propia gendarmería. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Wala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Agenda Olga Vázquez. Viernes 25, desde las 11 de la noche, Viva Elástico presenta el disco No es Privado y El Estrellero presenta Los Magos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Viendo las sombritas, Lupita, comenzamos el segundo bloque. Así es, en cualquier momento voy a lanzar la línea de GIF de Al Sur del Río Bravo. Lo estoy pensando. ¿No? Innovar con ese tipo de cuestiones tecnológicas. Yo ya quiero uno del pasito el, conejito Duracell de Lucio, sí, me encantaría tener uno. La oyentada está muy pendiente, ¿no? De cómo será. Porque no lo ven, el pasito de Lucio. Lo voy a dejar de hacer, si siguen así, siguen no, criticando mi pasito, voy a ver obligado a cesar en mis funciones. Pero Lucio, tú me malinterpretas, yo lo reivindico, lo defiendo a muerte. Ah, menos es mal. Es lo Lupita. Mejor ese pasito en lo que me pasó los últimos 10 años. Próximamente circulará en nuestras redes sociales el pasito de Lucio, en nuestro Facebook, que es Al Sur del Río Bravo, en nuestro Twitter, que es arroba sur del Río Bravo. Y no sé, también nos puede mandar un WhatsApp, pero no sabemos si alguien lo está chequeando. Pero si quieren pueden mandar igual, ¿a dónde? Pueden mandarlo al más 54-221-670-5190. Ya sería demasiado que Agustín también esté chequeando el WhatsApp, de, además de todo lo que está haciendo, ¿no? Sí, pero yo creo que siempre podemos apostar a más y yo creo que podríamos sumarle esa tarea. Sí, sí. ¿Asume Agustín la tarea? Se le exige a los que pueden. Ajá, y mientras que le demos mate de a ratitos, yo creo que él puede hacer lo que quiera. Sí, sí, sí. Y un abrazo, por favor, que nunca falte los mimos a nuestro ex niño mimado que está en la operación técnica, también en al sur del Río Bravo. Comenzamos a viajar, seguimos viajando en realidad, seguimos recorriendo los rincones, los destinos de nuestra patria grande. ¿Hacia dónde quiere ir, Lupita? Tengo ganas de ir a tierras bolivarianas. Nos necesitamos un poco de aire bolivariano, ¿no? Ajá. Hay un empuje bien... Bien pa'lante. Bien pa'lante. Vamos hacia allá. Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano, pues Simón Bolívar. Hacia Venezuela nos vamos para reseñar las últimas novedades de lo que ha acontecido esta semana. Decíamos, en el centro de gravedad hoy por hoy de América Latina. Mientras parece ya superarse esa intentona insurreccional de la oposición, todo parece encaminarse entonces a una disputa más pacífica, más de índole electoral. Octubre todavía no tiene fecha precisa, pero el mes de octubre va a ser la próxima parada, la próxima confrontación entre los dos polos de poder que se disputan en Venezuela, es decir, el chavismo y la derecha. Se van a ver en las urnas en octubre. Sí, de cara a lo que será las elecciones a gobernadores generales del próximo octubre, un total de 226 candidatos y candidatas cumplieron con los requisitos exigidos por el Consejo Electoral Nacional para participar en las próximas elecciones de gobernadores, anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. La máxima autoridad electoral informó que el proceso de postulaciones participaron, 76 partidos políticos, 21 de rango nacional, 55 territoriales. Extraña dictadura esta, ¿no? La de Venezuela, donde 76 partidos van a participar y ya presentaron candidatos y candidatas para gobernadores para octubre. Así lo anunciaba la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena. Estas 500 postulaciones que al final nos quedaron, una vez que terminamos de procesar, nos queda que tenemos 226 candidatos y candidatas. Casi todas las organizaciones que voy a mencionar postularon en las 23 regiones, los 23 estados. Partido Socialista Unido de Venezuela, Partido Comunista de Venezuela, Acción Democrática, Voluntad Popular, Avanzada Progresista, Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, Movimiento al Socialismo, Movimiento Primero Justicia. De los 226 candidatos y candidatas, el 86% son hombres, solamente el 14% son mujeres, lo cual siempre es un indicador de la necesidad de tener en conciencia las medidas positivas para la equidad de género que son aplicadas y serán aplicadas para los cuerpos colegiados. Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Electoral Venezolano, dando ahí los datos más precisos de las candidaturas para gobernadores y gobernadoras de octubre. Seguramente en los próximos días se precise la fecha. Y la novedad de este proceso electoral tiene que ver con que la oposición, o gran parte de ella, casi todos los partidos opositores, esta vez sí vuelven al terreno electoral después de desconocer todos los poderes públicos, es decir, que no conocían a este ente electoral ni ninguno de los poderes del Estado, finalmente reculan y van a participar de las elecciones a gobernadores. Sí, la MUD anunció que será parte de las próximas elecciones regionales y que realizará primarias para elegir a sus candidatos. Las mismas se realizarán el próximo 10 de septiembre y no el 3 de septiembre, como se había anunciado en un principio. La Mesa de Unidad Democrática de esta manera escogerá a sus candidatos para las elecciones en 20 estados del país. En Anzoátegui, Nueva Esparta y Vargas son las únicas regiones donde la coalición logró consenso y no habrá internas. Allí competirán por la gobernación Antonio Barreto Cira por Acción Democrática, Alfredo Díaz también por Acción Democrática y José Manuel Olivares por el partido Primero Justicia. Como siempre hacemos aquí en Al Sur del Río Bravo, también compartimos las voces de la oposición, de la derecha venezolana. En este caso vamos a escuchar cómo justificaba estas informaciones Francisco Castro, el expresidente de la Comisión de Primarias de la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición de partidos de la derecha venezolana. Las elecciones primarias de la Unidad Democrática para escoger los candidatos unitarios a las próximas elecciones de gobernadores serán el domingo 10 de septiembre. Hay primarias convocadas en 20 estados del país. Pues un proceso electoral cuyo objetivo es que el pueblo y los ciudadanos tengan la capacidad de opinar sobre cuáles quieren que sean sus próximos gobernadores. Está previsto que haya testigos en todas las partes del proceso electoral, desde el antes del proceso electoral, se harán auditorías de todos los procesos que se vayan a realizar aquí. Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la Francisco Castro, uno de los dirigentes de la oposición venezolana, ahí dando detalles de lo que va a ser la participación de la MUD en las elecciones regionales. Recordamos, 10 de septiembre van a ser ahí sus primarias. Y otro dato para esta extraña dictadura venezolana es que van a ser las elecciones número 22 desde que asumió Chávez en 1999. En 18 años de revolución bolivariana se va a dar el proceso electoral número 22. Más elecciones que años. Así es. Esto en lo que tiene que ver con regionales, locales, referendos, asambleas constituyentes y demás. Pero además del frente interno, tenemos que hablar de lo que sigue siendo el frente externo, ¿no? El frente internacional que continúa su ofensiva comandado por los Estados Unidos contra la Venezuela bolivariana. Sí, esta semana el Parlamento del Mercado Común del Sur, el Parlasur, el ente legislativo del famoso Mercosur, sesionó en Montevideo, en la capital de Uruguay, donde funciona normalmente este organismo, y rechazó cualquier tipo de acción injerencista en contra de la autodeterminación y la soberanía del pueblo venezolano. Según el documento oficial aprobado por los parlamentarios del bloque regional, es repudiable cualquier tentativa de intervención externa en los asuntos internos de Venezuela, específicamente a través del uso de la fuerza. Así es, un pronunciamiento contundente de el Parlasur, ¿no? Que en este contexto sirve de mucho, ¿no? Porque no solo condenó la amenaza militar de Trump, sino también cualquier intervención externa en los asuntos internos de Venezuela. Va equilibrándose un poco, ¿no? La correlación de fuerzas hacia Venezuela desde afuera, que venía siendo bastante bastante en contra, ¿no? Si se quiere, bastante aislada. En este caso empieza, quizás los dichos de Trump, ¿no? Quizás las declaraciones, sí. La bravuconada de Trump creo que fue un boomerang, ¿no? Con un efecto ahí contraproducente para el imperio, porque todo el mundo tuvo que salir a despegarse, incluso los gobiernos de derecha, y ahora el propio también Parlasur, un ente del Mercosur, que sale a despegarse y a condenar la injerencia sobre Venezuela. Sí, hasta la propia Mesa de Unidad Democrática, la MUD venezolana, tuvo que salir a criticar los dichos de Donald Trump. Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, Mauricio Macri, el presidente de la República Argentina, criticaron los dichos de Donald Trump, y hasta algunos miembros del gabinete estadounidense también dijeron, bueno, lo dijo, pero no es tan así, como haciendo sospechar, Lupita. Sí. Ahora es tan grosero este Trump que ya ni lo banca ni sus aliados aquí en el sur ni lo banca. Así es, fue contraproducente lo que dijo Trump y evidentemente también va cambiando un poco esta correlación de fuerza, porque cada vez son más las muestras de apoyo desde los pueblos, de las organizaciones sociales a la revolución bolivariana. En este caso en Brasil se realizó este martes una jornada nacional de solidaridad con Venezuela, un conjunto de organizaciones populares brasileñas ligadas al Frente Brasil Popular realizó este martes una serie de actividades en rechazo también a las amenazas de Trump sobre una posible intervención militar en Venezuela. Fuera a manos de Venezuela a Trump, le dijeron con mucha fuerza en Brasil este martes, y también en Panamá, en Uruguay, en otros países en esta semana se realizaron distintas actividades en rechazo a Trump y en apoyo al pueblo venezolano. Sí, justamente esta movilización en Brasil, además de repudiar los dichos del Trump, apoyó la soberanía popular de Venezuela, y el día fue catalogado, llamado como Día Nacional de Solidaridad con Venezuela. De Venezuela nos vamos y continuamos viajando, cruzamos esa larga y conflictiva frontera que comparte Venezuela con la República de Colombia. Hacia Colombia seguimos viajando. Chichimani, Colombia, ay Chichimani, Colombitana, Chichimani, Colombia. Seguimos moviendo los hombritos, las caderas o lo que quieras mover al ritmo de Totó la Momposina, un símbolo de la música colombiana. Hacia Colombia nos vamos para hablar de lo que es el paro minero, ¿no? Allí en el departamento de Antioquia, que ha cumplido un mes. Sí, el paro minero que se lleva en las localidades de Segovia y Remedios ya cumplió un mes de lucha y lleva, lamentablemente, un saldo de 3 muertos. Sí, 3 muertos que son asignados a la represión estatal en manos de la fuerza que siempre reprime las movilizaciones en Colombia. Estamos hablando del ESMAD, ¿no? El Escuadrón Móvil Antidisturbios, el ESMAD, que ya está siendo sindicado como el autor de al menos 3 personas asesinadas en este mes del paro de los mineros informales, los mineros artesanales, como se los denomina a los trabajadores que realizan esa actividad. Sí, los mineros comenzaron el paro el pasado 21 de julio con una movilización pacífica reclamando justamente el derecho ancestral a explotar el oro que se encuentra en la región y que ahora el gobierno nacional, a través de un decreto y una serie de leyes, se los quitó prohibiendo la minería ancestral y entregándole la explotación del oro a las grandes empresas multinacionales. Los mineros, a través de sus organizaciones, aseguran que las medidas gubernamentales tomadas por el gobierno de Juan Manuel Santos apuntan a la desaparición de la minería de forma ancestral y que justamente es el oficio tradicional de toda la región que es enseñado en generación por todas las comunidades del departamento de Antioquia. Nuestro hombre orquesta estuvo recorriendo las calles de Segovia, las calles de Remedios, las calles de todo el departamento de Antioquia allí en Colombia. Recogió los siguientes testimonios de 3 dirigentes mineros, María Teresa Acevedo, Cristóbal Santa y Jaime Gallego, decían lo siguiente. Las mujeres cabezas de hogar, de eso vivimos, de la pequeñería minería. Y si no la quitan, entonces ¿con qué vamos a dar estudio a esos hijos y a dónde les vamos a sacar el sustento de todos los días? Simple y sencillamente tenemos que abandonar el pueblo, porque este pueblo es netamente minero. Si nos quitan la minería a todo el pueblo quedaría para hacer lo que ellos quieren, trabajarlo a cielo abierto. Acaba de sacar un decreto que bloquea la comercialización del oro. Dependemos del 100% de la minería y entonces en la localidad en estos momentos las minas tienen producción y al no tenerlo como venderlo están poniendo a aguantar hambre a la población. El aparato represivo, el ERMA del Estado, ha venido y han atacado a nuestra población civil. Se han tomado los hospitales, se han tomado los colegios de la localidad, desde allí entonces como protección para dispararle incluso con armas de proyectiles porque tenemos heridos y un muerto con armas de fusil. Bien, allí algunos de los líderes de los y las trabajadores mineros artesanales o informales del departamento de Antioquia que están cumpliendo, decíamos, un mes de paro. Otro conflicto que se abre al gobierno de Santos, que tiene también, como los distintos presidentes de la región, cierto blindaje mediático, no está repercutiendo, no hay pronunciamientos ni reuniones extraordinarias de la OEA para repudiar esta represión, estos asesinatos, pero en todo caso se desnuda como el modelo económico de Santos y su locomotora minera tienen graves consecuencias para los pueblos. Hablábamos hace un tiempo del paro largo en el Chocó, el paro en Buenaventura, bueno, ahora en Antioquia. Sí, el paro de los maestros también se me viene a la cabeza y mayoritariamente la persecución y asesinato de los líderes sociales colombianos y de los integrantes de la FARC, ex FARC, ahora partido político colombiano. Bueno, una realidad compleja la que atraviesa Colombia y entre los 3 muertos que ya ha dejado este paro minero se encuentra un joven de apenas 18 años. Así es, la semana que viene seguramente viajemos a Colombia porque va a haber un acontecimiento importante, se va a conformar finalmente el partido de la FARC, van a hacer su congreso constitutivo y van a hacer un acto de presentación al sur del Río Bravo seguramente va a estar allí presente, sin dejar de lado, ¿no?, también la conflictividad social en Colombia. Así es, porque como siempre denunciamos, un modelo económico neoliberal no cierra si no hay represión estatal. Eso lo vemos en todos los países. Muy parecido es lo que está pasando un poquito más al sur, pero no tanto. Nos vamos para el Perú. También hay un paro en Perú, no son un mes sino dos meses que lleva esta huelga, pero también fueron reprimidos. ¿De quién estamos hablando, Lucio? Los docentes y las docentes peruanas ya llevan más de dos meses de huelga reclamando un aumento salarial, mejoras en la educación y la reforma magisterial, entre otros puntos. Una huelga que, como bien decimos, ya lleva más de 60 días y que durante las protestas que realizan los docentes, la Policía Nacional reprimió a los docentes usando bombas lacrimógenas la semana pasada, y entre los reprimidos se encontraban los legisladores nacionales Humberto Morales y Wilbert Rosas, quienes también sufrieron la golpiza por parte de la Fuerza de Seguridad Nacional. Es decir, que ni los legisladores ni los diputados se salvan de la represión del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Nuestro productor Agustín, después del departamento de Antioquia, se fue para el Perú. Estuvo allí también recogiendo testimonios. Agustín tiene más millas que, no sé, que quién. Que Marley, capaz, el conductor ese de medio... El conductor argentino. Sí, conductor argentino. No por Marley, obviamente. No. Pero bueno, Agustín tiene muchas millas y sigue viajando. Se fue al Perú y nos trajo estos testimonios de los y las docentes peruanos. Basta ya de insultos. Nosotros en las calles nos movilizamos pacíficamente. El que nos arremete es la policía. Yo soy de la base de los maestros del Perú, que venimos porque nuestros sueldos no alcanzan para nada, porque vivimos en situaciones paupérrimas, porque nuestras condiciones de trabajo son totalmente denigrantes, humillantes. Indignados de tanta represión que tiene el gobierno en contra de los maestros, nos hemos visto obligados a salir también a las calles a exigir pues al gobierno que solucione de una vez esta huelga de los maestros. ¿Hasta cuándo nuestros hijos van a perder clases? Bien, ahí Agustín trayéndonos de primera mano la voz de las maestras y maestros peruanos que siguen en pie de lucha. Hubo una oferta, hubo un diálogo, pero no alcanzó, así que rechazaron la oferta del gobierno y siguen en huelga. Sí, el presidente Pedro Pablo Kuczynski exhortó a los maestros a deponer la huelga y aseguró que no van a aceptar ideologías violentistas como la que apoyan a un movimiento de origen terrorista. Ahí está, ¿eh? Al presidente peruano diciéndole terroristas a los maestros. Cualquier semejanza con otras luchas de docentes en el resto de América Latina no es pura coincidencia. PPK, hablando de los maestros como violentistas y terroristas. Escuchémoslo. No podemos aceptar que ideologías violentistas, como las que apoya un movimiento de origen terrorista, tengan un papel en estas huelgas. Algunos integrantes están vinculados a estos movimientos violentistas. No vamos a retroceder hacia ese pasado funesto. Nunca. Bueno, Lupita, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski dijo que no puede aceptar ideologías violentistas como las que apoya un movimiento de origen terrorista. No estaba hablando del ISIS, no, estaba hablando de los docentes peruanos. Le voy a contestar a este Pedro Pablo. Ajá. Y espero que me esté escuchando en agarrate, este momento. Agarrate, PPK. A este que se suma a la moda de hablar de terrorismo. Bueno, pero le voy a decir que el terrorista es usted, Pedro Pablo. Es usted. Usted que ataca a los maestros. Usted que no respeta uno de los oficios más dignos que tenemos aquí, nuestros pueblos latinoamericanos. Así que usted más vale que se quede bien calladito y me arregle este conflicto. Hoy Lupita se vino con todo y en el próximo bloque, Lupita, adelántenos, ya que está ahí con envalentonada. Tengo una denuncia. Está tomando temperatura. ¿Va a dejar algo en suspenso o nos quiere adelantar? Tengo una denuncia debajo del brazo, debajo de mis axilas, debajo de mi corazón, que nos va a hacer todos replantearnos el mundo en el que vivimos. Va a temblar el estudio de Al Sur del Río Bravo en el próximo bloque. ¿Alguito más que le haya quedado ahí de la huelga de maestros peruanos, don Lucio? Principalmente el reclamo de los docentes peruanos es elevar el sueldo mínimo de un docente de los 2.000 soles, elevar el piso a los 2.000 soles, porque para que un peruano viva según los estándares nacionales se necesitan 4.500 soles. Es decir, cobran la mitad de lo que el gobierno dice que se necesita para vivir correctamente en el país. Bueno, este es uno de los pequeños reclamos, uno de los pequeños, podemos decir, uno de los principales reclamos de los docentes, elevar algo tan básico como el salario mínimo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a mantener también en agenda la conflictividad social en el Perú. Ya empieza también a revolotear nuestra mariposa preferida, nuestra americana. Así es, porque ya está revoloteando y nos trajo unas cervecitas y un maní como calentar un poquito más esta noche aquí en la República Argentina. Bien, al regreso nos va a saludar y nos va a adelantar también qué nos trae allí entre manos la querida Vicky para las mariposas de nuestra América. Mientras tanto, momento de amenizar con un poquito de música nuestro americana, momento musicológico al sur del Río Bravo. Lupita, ¿qué nos trajo para compartir? Nos vamos con un clásico, con una banda que es aquí oriunda de Argentina, pero que ya es parte de toda la patria grande, que son los Fabulosos Cadillacs. Conocida en toda nuestra América. Conocida, amada, admirada en toda nuestra América. Y nos vamos escuchando Las Venas Abiertas de América Latina. Ritmo caliente que quema los dientes, veneno en la vena, no puedo parar. Ritmo caliente, pueblo soberano, ceniza volando los vientos del sur. Corre, que corre, que vuela. Dale, que dale, que va. Corre, que corre, que vuela. Dale, que dale, que va. Protege tu vida. La tenés que cuidar. América Latina. No puedo olvidar. Salvar. Raya Azúcar. Se quema. Regresa al sur del Río Bravo. En el aire, FM 106.3. ¿Están vendiendo menos facturas, por ejemplo? Y un poco menos, sí. La panza la tenés que tener llena antes de tener una ilusión, porque cuando vos no llegás a tener la panza llena... Los índices de optimismo político y económico de la gente. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Ahora, al sur del Río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! que aquí hay un pueblo digno. Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Mi raza, latinoamericana, latinoamericana, latina. Segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Tenemos algunas redes sociales, ¿no? Por si alguien le pinta enviarnos algún mensaje, algún saludo, algún mimo, lo que quieran. Reiteramos, en cualquier momento que nos escuches, por cualquier radio, serán bienvenidos. Sí, porque lo puedes hacer a nuestro Facebook, facebook.com/alsurdelriobravo, a nuestro Twitter, @surdelriobravo, o mandarlos un WhatsApp que será bien recibido al +54 221 670 5190. ¿Continuamos viajando? Por favor. Bueno, en realidad nos quedamos en este suelo sureño. Nos quedamos, este frío suelo, podemos decir. Frío, pero no por mucho tiempo. Ella se está yendo. Por gracias a Dios y los santos evangelios. Pareciera estarse yendo el invierno argentino. Para acá el querido operador nunca llegó al frío. No, él siempre en remera, porque es un tipo de bien al sur, bien patagónico. Nos quedamos en la República Argentina. No llores por mí, Argentina. Me quedo con tu bandera de cielo azul, de mar azul. En Argentina nos quedamos para seguir mencionando un hecho lamentable y tiene que ver con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que ya lleva 3 semanas. Sí, este martes 14 entidades defensoras de los derechos humanos fueron recibidas por los ministros de Justicia, Germán Garabano, y la ministra nacional de Seguridad, Patricia Bullrich, y además el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch. En el marco de la desaparición de Santiago Maldonado, al salir del encuentro, las defensoras de derechos humanos en la conferencia de prensa manifestaron su malestar por el encuentro, al que calificaron de fracaso. Así es, la titular de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida, por ejemplo, hizo este balance. Dijo, es muy triste haber tenido que escuchar lo que han declarado, en referencia a los funcionarios del gobierno, lo que han dicho y lo que han dicho. No se puede creer lo que decía Tati Almeida en relación a esa reunión que tuvieron 14 organizaciones de derechos humanos con el gobierno nacional. Sí, en este marco también el líder mapuche Facundo Jones Wala levantó la huelga de hambre que mantenía hace más de 18 días a través de un comunicado oficial. El Lonco aseguró que decidió dar fin a la huelga de hambre debido a la creciente movilización política y social mapuche y sus simpatizantes, sobre todo de las comunidades, las autoridades ancestrales, ancianos y familias, y además de las diferentes ceremonias realizadas para ayudar a fortalecer el proceso y el bienestar espiritual. Otra de las que habló en esta reunión con el gobierno fue Estela de Carlotto, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, dijo: hemos salido peor de como entramos, siguen mintiendo, el mundo entero está gritando por este joven y en la Argentina quiere contarse una historia oficial, la historia oficial que quiere contar el gobierno, por ejemplo, en boca de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que hoy pidió que no se hagan bandos políticos. Increíble. Eso dijo hoy, aunque usted no lo crea, Patricia Bullrich en relación a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y no solo eso, sino que públicamente en el Senado expuso la identidad de un testigo reservado, Ariel Garci, que ahora mismo está haciendo pública su imagen y su nombre, porque a raíz de esta exposición pública de su dirección, de la de sus padres y de su nombre, tiene miedo de sufrir amenazas o persecuciones. Sí, Ariel Garci, que brindó un testimonio clave, porque es un conocido de Santiago Maldonado que lo llamó un día después de su desaparición y atendió ese teléfono durante 22 segundos, una prueba clave. Después, obviamente, quedó el teléfono colgado, pero también ese testimonio puede ser clave en la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado, recordamos, secuestrado por la gendarmería y desaparecido en el marco de una represión al pueblo mapuche en la provincia de Chubut. Sí, los testigos que fueron parte de la represión por parte de la Gendarmería Nacional aseguran que lo vieron por última vez a Santiago Maldonado intentando cruzar un río para escapar de los efectivos militares, y que fue golpeado por gendarmes y que fue subido con vida a una camioneta blanca. Lo cierto es que en los últimos días en la República Argentina se dio a conocer un video de la represión y todo lo que aseguran los mapuches y los testigos de la represión se condice con la realidad. Porque existió la represión, porque existió la camioneta blanca y porque existió y efectivamente Santiago Maldonado estuvo presente en ese momento durante la represión de la Gendarmería Nacional. Muchísimas organizaciones populares, gran parte del pueblo argentino sigue reclamando aparición con vida de Santiago Maldonado. Y Sergio Maldonado, su hermano, es uno de los que encabezan esta lucha por su aparición. Santiago desapareció desde el 1 de agosto y su hermano Sergio volvió a criticar hoy el accionar del gobierno nacional y dijo que hasta que el gobierno no asuma que es una desaparición forzada, no se va a avanzar en la investigación. Lo que pido es que aparezca Santiago lo antes posible. Van 21 días. Pasan los días y se hace cada vez más difícil y la luz esa que uno la ve cada vez más lejos. Es que aparezcan los responsables, pues ya son muchos los que están implicados. O sea, es hora de que alguno tenga un poco de humanidad y diga lo que está pasando. Y es como que llama la atención varias cosas de parte de la Secretaría del Ministerio de Seguridad. Pero en realidad mi objetivo es pedir por Santiago, o sea, todos los comentarios y las cosas que diga se cae solo porque ya la gente se da cuenta. Ya sola sale a la vista de que es mentira. Si hablaste pasa esto, no hay ninguna protección de ningún testigo. O sea, me parece pobre el amigo de Santiago que lo vi que se dio a conocer por una cuestión de tener seguridad, que bueno. No llores por mí, Argentina. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, allí también evidenciando, ¿no?, lo que pasó y llamando al gobierno a que se haga cargo, ¿no?, y deje de mentir y de ocultar y de querer disfrazar un hecho que ya a todas luces queda claro, ¿no?, que fue secuestrado y desaparecido por la Gendarmería Nacional. Sí, hay una gran movilización social en la Argentina debido a la desaparición de Santiago Maldonado, porque como aseguran los movimientos de derechos humanos, es un desaparecido en democracia, no es un derecho, no es un dato menos, no es algo para dejar pasar, porque un desaparecido en democracia a los argentinos nos hace recordar la época más oscura de la dictadura cívico-militar que dejó 30.000 compañeros desaparecidos. Donde la corrupción resulta excarcelable. Y usted y yo somos culpables. Y usted y yo somos culpables. Y usted y yo somos culpables. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger. Está sucediendo al sur del río Bravo. Lupita, para decírtelo en mi bad English, what happen, va a pensear en un ratito. Mira, lo que vas a pensar, lo que va a ocurrir aquí mismísimo es una denuncia que vengo preparando para gritar a todos lados, a todos los vientos, a todas las coordenadas de nuestra patria grande. Atentos todos los líderes conservadores de la región y sobre todo atento Mr. Danger, porque llega nuestra querida Lupita. Lupita, Lupita, ay, Lupita. Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapayosa. Sí, Lupita, baila, Lupita. Lupita no está con ganas hoy de bailar esta cumbia guapayosa. Díganos por qué. Estoy con ánimos de denunciar guapachosamente. Ajá. Lo siguiente. Denuncie, Lupita, denuncie. ¿No les resulta extraño que después de saber todas estas noticias que estuvimos diciendo hoy, todas estas huelgas, las muertes, las desapariciones, los intentos de privatización, los fraudes electorales, los gobiernos ilegítimos y los grupos antidemocráticos y todo lo que está pasando en nuestra patria grande, la gente sigue dormida? Yo cada vez que me voy de aquí, después de escuchar las noticias de la semana, me quedo preguntando esto, ¿no? Llego a mi casa y digo, ¿por qué la gente? ¿Por qué nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos no están hablando de esto? Y dije, aquí hay algo. Ajá. Me empecé a olfatear alguito ahí y dije, esto hay que investigarlo y hay que teorizar sobre esto. Y encontré la respuesta. Muy bien. O sea, vos encontraste la solución a esta pregunta que te carcome el alma. Así es. Y yo estuve pensando actualmente, en estos días, ¿qué es lo que estuvo en la tapa de todos los diarios, de todos los canales de televisión, de todos los portales web y de todas las radios? ¿Qué fue la noticia de la semana? Que Neymar fue a Francia y la rompió, dejó Barcelona. Hizo un par de goles en su debut. Casi, pero no, porque hay gente que no le gusta el fútbol y no podría estar hablando de eso. A ver, ¿qué más? Espectáculos. Espectáculos. Salió la nueva película de Hollywood. Ajá. No. Estoy hablando de ese maldito eclipse solar. Ah, el eclipse solar. Es verdad. Yo no lo vi, Lupita, porque estaba acá en Argentina. Acá no se vio mucho, pero la gente hablaba lo mismo. En todo el continente. En todo el continente hablando de ese maldito eclipse solar. Y aquí es donde yo vengo a hacer esta denuncia. ¿Usted vio algo detrás de ese eclipse? Así es, porque así como muchos dirán, bueno, Lupita, ya cálmate, es simple y llana manipulación mediática. Yo digo que no. Que esto va mucho más allá. Y voy a demostrarlo. Porque aquí... Esta cortina me da mucho miedo, Lupita. En el sur del Río Bravo. Atención. Esa botella que tenés ahí encima. Programa número 84. Exclusivo, Lupita denuncia. Yo, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, vengo a denunciar una conspiración de la CIA y de la NASA para crear fenómenos astrometeorológicos capaces de distraer a la población y disminuir su potencial revolucionario. Repítalo, por favor, Lupita. Yo, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, vengo aquí a denunciar una conspiración de la CIA la NASA para crear fenómenos astrometeorológicos para distraer a la población norteamericana y disminuir su potencial revolucionario. Sí, señores, sí, señoras. El imperialismo siempre encuentra maneras de avasallar nuestros derechos como pueblos y ahora la pelea también es estratosférica. Ay, se va a cortar la luz acá, Gerardo, hacia algo, por favor. Lupita, mucha gente estará acusándola quizás de conspiranoica. ¿Usted tiene algún elemento un poco más concreto? No digo prueba, pero algo que pueda justificar su teoría de que el eclipse fue en realidad todo armado. Todo armado. Vamos a empezar primero. ¿Dónde es que más se vio? Estados Unidos. Al norte del Río Bravo. Muy bien, ahí. En Nueva York, en Washington. En Oregón y en un montón de estados más, porque eso es una clara estrategia distractora para que nosotros no podamos decir desde dónde se activó este eclipse. Claramente ahí había una máquina, un satélite, un brazo, algo que activó este eclipse. Y claro, te lo dicen, bueno, pero donde más se vio fue en Estados Unidos, entonces no puede ser. No puede ser porque no es derecho, no está directamente armado para América Latina. Pero ahí es donde está la trampa. Y fíjense... La trampa. Y hablando de trampa... Buenísimo. ¿Qué hizo Trump? Vio el eclipse solar sin anteojos. Vio el eclipse solar directamente cuando está contraindicado. Y eso nos da la pauta de que fue todo armado, porque si no se hubiera quedado ciego. Tenés razón, Lupita, sos una genia. O sea que él sabía que era un montaje. Trump sabía que era un montaje. Es verdad, tienes razón. Después se puso los anteojos. Se los puso después para continuar con toda esta farsa. Por si a alguien no le alcanza esa prueba, Lupita tiene algo más ahí que pueda agregar. Así es, porque, a ver, ¿y en qué lugar de América Latina es donde más se vio el eclipse? A ver si lo saben. Colombia. Más cerquita. O menos, por ahí cerquita. Y en la República Bolivariana. En la República Bolivariana de Venezuela. Ni más ni menos que el punto más caliente de América Latina en este momento. Y adivinen qué es lo que no hacen en Venezuela. Pues en Venezuela no hablan del clima. No. Todo el año más o menos ahí cálido. Ya sabes cómo salís el 1 de enero y el 14 de octubre. Obligaron a los venezolanos a ponerse a hablar de fenómenos astrológicos y climatológicos en lugar de estar discutiendo lo importante. Y los obligaron a ponerse anteojo, Lupita. Y los obligaron a no mirar el cielo. Y aquí, en el sur que veníamos hablando, el sur del sur, donde ni siquiera se vio el eclipse, todos hablando, en vez de la desaparición de Santiago Maldonado, en vez de festejar la aprobación del aborto en Chile, en vez de hablar de los maestros y de los mineros en Colombia, estuvimos todos hablando de ese pinche eclipse. Tenés razón, Lupita. Tenés razón. Toda la sociedad, por lo menos en Argentina, hablando del eclipse solar. Que ni siquiera lo vimos. Que ni siquiera lo vimos y no lo vamos a ver, porque aquí es donde yo vengo. Y me pongo así un poco enojada y un poco arengadora, porque quiero preguntar a todos mis hermanos y hermanas nuestraamericanas, ¿hasta cuándo vamos a dejar que las mentiras del imperialismo nos tapen el sol de nuestra patria grande? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a evitar mirar el cielo por las mentiras del imperialismo? Y quiero recordarles algo, y quiero que todos escuchen y abran sus oídos, se acerquen a la radio o a la computadora y recuerden, mirar un eclipse directamente nos puede dejar ciegos. Y lo mismo pasa con las mentiras del imperialismo. Así es, Lupita, una denuncia que seguramente ya empezó a rebotar por las redes sociales, va a ser tapa de todos los diarios. Espero que no haya escuchado Mike Pompeo, el dirigente de la CIA, porque tengo miedo. Veremos cómo repercute esto en las grandes cadenas de la información. Lo cierto es que Lupita nos acaba de develar, nos acaba de revelar que el eclipse que pasó por estos días, o que nos quisieron creer que pasó, en realidad fue una trampa que nos quiso eclipsar la realidad política latinoamericana. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa, sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita. Ahora sí ya estoy más calmada. Ya me quité el peso de encima. Ya estoy, siento que mis hermanos y hermanas latinoamericanas ya se están levantando y despertando. Y ahora sí me tomo un poquito de esta cerveza que me alcanza Lucio. No entiendo cómo no nos dimos cuenta antes, Lucio, de esto. La verdad es que yo no lo había pensado bajo ningún punto de vista esto. Es que era, si el imperialismo es algo que sabe hacer, es ponernos trampas. Y por eso estamos aquí nosotros unidos para abrirnos los ojos los unos a los otros. Muy bien. Es impresionante porque Lupita tiene esa cuestión de mirar la región en su conjunto. Sí. Puede ver más allá porque nosotros, por ahí nuestras patrias chicas, nos impiden esta visión más de continental. Y Lupita, como buena latinoamericanóloga, una vez más nos abrió los ojos. Gracias, sí, Lupita. No, yo pensé que Donald Trump vio el eclipse solar directamente porque había cometido un error como lo numerosos que ha cometido, pero no me había imaginado una teoría para engañar a la patria y matria grande. El imperialismo no comete errores, Lucio, pero te digo que ahora estoy más tranquila, lo sabes, no solo por haber dado mi denuncia, sino porque se encuentra entre nosotros nuestra queridísima mariposa Vicky, y yo la veo y yo ya me siento pacífica. Vicky, querida, ¿cómo le va? Buenas, buenas. ¿Cómo andan todos, todas y todes por aquí? ¿Bien? Bien, bien. Lupita, estás a full. Está encendida. O sea, una furia total, total. ¿Cómo continuar? Vicky, ¿cómo va a seguir su columna después de este momento? Y difícil. Bueno, ahí veremos, ¿no? Cómo bajar un poco ahí y también cómo pensar en otras furias que hay. Ajá. Para seguir pensando, ¿no, Lupita? Todas las furias. Todas las juntas. Furias, la furia. ¿Cuáles son las furias que nos va a traer a la mesa, Vicky? Hoy vamos en el próximo bloque a pensar y nada, a celebrar con las compañeras chilenas, ¿no? Lo que pasó con la ley allá, con el proyecto de ley sobre el aborto. Y también vamos a quedarnos en aquellos territorios pensando en la infancia y las infancias disidentes y las infancias trans. El 19 de agosto fue el Día Nacional de la Niñez Trans en Chile. Así que un momento interesante, un calendario. Digo, estábamos en toda la región festejando, celebrando, si se quiere, los Días de la Niñez. Bueno, vamos a pensar un poquito al respecto hoy. Infancias disidentes, infancias trans. Un tema interesantísimo en unos minutos al sur del Río Bravo. Y tenemos una cancioncita para como introducción, como abreboca, como dicen en Venezuela, como puntapié. ¿Con qué vamos al corte, querida Vicky?

al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Último bloque de Al Sur del Río Bravo, nos queda media horita. Qué rápido se está pasando, Lupita. Cuando la pasamos bien se pasa más rápido, ¿no? Sabes que sí, yo ya estoy como entrando en calor y para mí debería quedar 3 horas más de programa. Ajá. Pero bueno, ya llegó la mejor parte igual, aunque la última. Sí, la última es la mejor en este caso. Lo mejor para el final. Lo mejor para el final. Llega la frutilla del postre, nuestra mariposa, nuestra americana preferida, la más hermosa. Vicky, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Contenta de por acá de volver. Los extrañaba. Nos extrañamos. Sí, la verdad. Ajá. Que sí. Sí, sí, acá estamos contentas. Sí, yo tengo miedo de que entre por la ventana un comando SWAT a secuestrarnos por denunciar el eclipse mentiroso de Estados Unidos. Pero bueno, acá. Sí, yo te voy a dar este consejo. Si quieres ser latinoamericanólogo, no debes tener miedo. Eso es todo lo que te voy a decir. Momento de seguir denunciando, momento sobre todo de seguir desmontando y momento de seguir desaprendiendo, ¿no? Y momento de seguir combatiendo al patriarcado, aquel hermanito que tiene el sistema capitalista. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. Qué hermosa nana que estamos escuchando, Vicky. Suena muy linda, ¿no? ¿No? Muy relajada, ¿no? Invita ahí a escuchar, a ver qué dice, a escuchar esa otra historia, ¿no? Prometemos ponerla completa quizás la semana que viene, dale, pero dale. ¿Qué estamos escuchando ahora de fondo? Estamos escuchando una canción del documental Niños Rosados, Niñas Azules, que se llama Cuéntame una historia. Que el documental que tiene que ver sobre la realidad de la niñez y la adolescencia trans en Chile. Este documental se hizo en conjunto con la Fundación Transitar, que es una organización, un espacio que trabaja fuertemente en Chile por visibilizar, apoyar y por acompañar la infancia y la juventud trans, ¿no? Se estrenó en noviembre del 2015. Y lo interesante es que lo traía, además de que es una canción que yo la verdad es que la escuché y me la quedé ahí como sintiéndola con esa pausa, con esa tranquilidad, con esa, no sé, ¿no? Te arrulla un poco, pareciera. Mm. Bueno, es interesante para escuchar y lo más interesante es que la pensé cuando pensaba en qué podíamos compartir hoy, que venimos de celebrar el Día del Niño en varios países de la región. En Argentina, por ejemplo, fue este fin de semana. También en Venezuela va a ser en agosto. Hay varios países de la región que tienen segundo o tercer domingo de agosto, que es el Día del Niño en general, en términos niño, ¿no? Niña. Ya arranquemos por ahí y que después nosotras hemos trabajado el niñe, el niño niña, ¿no? Pero en general es el Día del Niño. Bueno, en Chile tienen desde el 2016, instalaron el Día Nacional de la Niñez Trans, desde el 2016, y la fecha es el 19 de agosto. El logro se debe a que esta fundación, esta misma que trabajó en la creación de este documental, Niños Rosados, Niñas Azules, en compañía con otros espacios como Toda Mejor y como Fundación Selena, solicitaron al Ministerio de Desarrollo Social y al Consejo Nacional de la Infancia instalar este día como el Día de la Niñez Trans Nacional en Chile. No, una pensaba en la importancia, digo, en esta región del continente, del mundo, es inédito lo que ha pasado en el sentido de las luchas que se han dado por visibilizar otras infancias posibles, que es la historia de Lulú en la Argentina y la historia de Selena, que es una de las niñas chilenas, que fue la más reconocida, que es la primera con la cual se enarboló esta lucha por la posibilidad de vivir infancias que se corran del heteronormativo, que se corran de la norma, ¿no? Entonces esta era un poco la excusa, ¿no? Para pensar este momento de la vida y toda la normalización que opera sobre este momento de la vida. Recuerdo que en Chile también se dio una gran controversia y un gran debate en torno a una iniciativa desde, creo que, el Ministerio de Educación, que había impulsado un texto escolar que se llamaba, creo que Nicolás tiene dos papás o algo así, que fue implementado con una muy buena iniciativa, y después obviamente la derecha y la iglesia salieron con todo. Esas mismas reacciones también ocurrieron, por ejemplo, en Colombia, ¿no? En donde se empezó y no sé si el origen, pero esta cosa de la ideología de género filtrándose en las escuelas, filtrándose en los textos. Acá tenemos la CESI, que las venimos exigiendo desde 2006 en la Argentina, pero digo, de hecho, ante iniciativas como esta, yo no sé si ustedes recuerdan, y si quienes nos escuchan recuerdan, un micro naranja en España, el ómnibus le decían, bueno, ese ómnibus, ¿no? Estuvo en Colombia con los mensajes también en contra, digo, tipo, diciendo todo lo malo que iba a pasar por la ideología de género que se filtraba en las escuelas, ¿no? Estuvo en Chile también. Estuvo en Chile, surge de España este micro, digo, como reacciones ante estos avances de derechos, ante estas luchas, ante estas conquistas por, nada, de verdad, tener un mundo un poco más vivible para todas, para todos y para todes. Sí, el micro al que hacer referencia sufrió. Fue fuertemente repudiado también en España por el movimiento de mujeres. Total. Y por los movimientos sociales. Una actitud vergonzosa por los organizadores. Sí, los mensajes que tenían eran terribles. Nada, ni dar, casi les digo reproducirlo. Pero la idea era pensar un poco esto, ¿no?, en este momento de la vida. Y traje un fragmento de Cumbia, Copeteo y Lágrima, de un informe nacional sobre la situación de las travestis, transexuales y transgénero, que compiló la grande, la grosa, la mariposa nuestra americana enorme, Luana Berkins, ¿no? Que dice: una cuestión relevante para comprender las condiciones de vida de las travestis, las transexuales y transgéneros en nuestro país y en otros países latinoamericanos es que muchas asumimos nuestras identidades a temprana edad. Estos procesos personales ocurren en el marco de sociedades que criminalizan nuestras identidades. En consecuencia, comenzar a vivir de acuerdo a nuestra identidad sexual conlleva con mucha frecuencia la pérdida de nuestro hogar, de nuestros vínculos familiares y la marginación de la escuela. Esto sumado, por ejemplo, a una encuesta que el Grupo de Atención a Personas Transgéneros GAPET del Hospital Durán, de acá de Argentina, en 2006 hizo ante la pregunta sobre cuándo empezaron a percibir que su identidad de género no era la misma que lo que la cultura les había asignado al nacer, respondieron el 67% antes de los 5 años y el 21% entre los 5 y los 10 años. Son datos así que te dejan, ¿no?, como con los ojos grandes y pensando, digo, todas las formas de manifestaciones disidentes que hay en la niñez, todas las formas de ruptura con la norma instalada y el corset que opera, ¿no?, sobre estos pequeños cuerpos, que este sistema capitalista, patriarcal, tiende a reprimir, tiende a negar, ¿no?, tiende a invisibilizar. Por eso las luchas de Selena en Chile, la lucha de Luana y su mamá, Gabriela Mancilla, ¿no?, que acá el libro es conocido, Yo Nena, Yo Princesa, que también tiene un documental. Está circulando otro documental, se llama Visibles, por acá, por estas latitudes. Digo, hay mucha producción, por suerte, que se viene pensando, que se viene construyendo, que se viene difundiendo en función de visibilizar esto. Y qué importante también como darles espacio a los niños, a las niñas y a los niños, de escucharlos, de entenderlos y no justificar desde, bueno, será una fase, bueno, es un capricho, una confusión. Exacto. Recuerdo que incluso a los padres, ¿no? Recuerdo en el caso de Lulú que se decía que ella tiene un hermanito mellizo, uh-huh, y que se decía de la madre que en realidad ella siempre había querido una niña y entonces le había como puesto estas ideas en la cabeza a uno de sus hijos, y que también recuerdo que su mismo hermanito le decía a la madre, ¿no?, que ella era una nena y que quería jugar con muñecas. Exacto. ¿Y qué temprano empieza esto a surgir, ¿no? ¿Cuán temprano? En el caso de Lulú, por ejemplo, en el caso de Selena, a los 3 años y 6 meses expresó que su identidad era otra de la que se le había asignado. Y en el caso de Lulú, a los 2 años, ¿no? Pero un poco también para poner en primer plano la voz de estos niños y niñas y niñes, vamos a escuchar lo siguiente. Mi nombre es Matías. Soy Génesis. Me llamo Constanza. Mi nombre es Selena. Tengo 15 años y soy un niño transgénero. Las niñas trans no nos arrepentimos de ser trans. ¿Por qué el Estado no reconoce nuestros derechos? No vivo en un cuerpo equivocado, vivo en un lindo cuerpo trans. Y si más adelante se me ocurre operarme algo, será porque a mí me den las ganas y no porque alguien me lo diga. Sabemos perfectamente quiénes somos y no necesitamos ir al psicólogo por ser trans. Ya nos costó mucho hacer que nos escucharan en la casa y en la escuela. ¿De qué la vamos a arrepentir? Esas son cosas de adultos. Que los centros de salud respeten mi nombre social y mi identidad. Bueno, ahí escuchábamos en primera voz, digamos, a sus protagonistas, ¿no? Niños y niñas, niñes de estos chicos también. Este es un audio de difusión de la Fundación Transitar Chilena, en donde ellos cuentan en primera voz qué les pasó, qué es lo que hay, por qué los cuestionan, por qué les preguntan. Es muy interesante y es tan necesario, sobre todo cuando venimos tanto enfatizando el tema de la voz del derecho, el derecho a ser oído de los niños, de las niñas, ¿no? Este supuesto primer lugar que les damos, cuando en realidad, ¿cuánto realmente los estamos escuchando? Bueno, yo creo que no los estamos escuchando tanto y que nos cuesta. De hecho, la distinción o el punto en donde se hace un quiebre en la historia de Luana con su mamá, Gabriela Mancilla, es que ahí hubo una adulta que pudo escuchar algo distinto. También una adulta que tuvo que lidiar con psicólogas, con médicos, con instituciones, con escuela, con una cantidad de frentes que todos le negaban, la trataban de loca, esto que decía Lupita, ¿no? Bueno, sos vos, son tus deseos, tu proyección, no es la nena, no puede. Ante eso ella dice, un menor no puede elegir. Esto lo decía Gabriela, ¿no? Mancilla, un menor no puede elegir. Les doy la razón. Un menor puede sentir y se debe respetar ese sentir. Bueno, los chicos, chicas, los chiques, mucho antes de que entiendan la diferencia sexual, eligen, sienten, ¿ya? ¿No? Bueno, ahí, ¿cómo les damos lugar a esto? ¿Cómo lo visibilizamos? ¿Cómo trabajamos lo que nos genera en cada uno también esto? Porque no es fácil, no están todos nuestros oídos claramente no están preparados para escuchar las disidencias. Vicky, vos hablabas ahí de algunas estadísticas en torno a la edad. ¿Hay alguna edad por ahí determinada o establecida o que pueda darse como que, bueno, que el niño o la niña empiezan a tener o a definir su orientación sexual, sus preferencias, o digamos es relativo y todavía es un campo ahí por debatir? Claro, lo que pasa es que también son construcciones de ciencias modernas todo esto, entonces también ahí hay algo, de hecho se apunta a lo evolutivo. Una de las formas de negar esto fue, bueno, no evolucionó todavía. Por esto la respuesta de Valeria es, bueno, ella siente esto, no necesita más nada. Luana se arrancaba los pelos, Luana hacía escenas terribles, se escondía, se le empezó a caer el pelo, se quería cortar una parte de su cuerpo, y esto es una historia de un montón. Incluso aquí en Argentina, donde está la ley de identidad de género, estaba esta discusión de, bueno, ¿cuándo darle el DNI? Bueno, ¿cuándo hacer oficialmente el cambio de género? Y muchos decían, bueno, no, que esperemos hasta los 18, cuando ya sea mayor, que ya pueda decidir realmente. Y lo que se plantea desde las familias es, no, bueno, pero ya a los 8 años, este niño sabe que es, bueno, de este género. Eso es uno de los beneficios de nuestra ley, que es una de las más avanzadas en el mundo realmente, porque Luana fue la primera nena en el mundo que consiguió este documento sin tener que judicializar este trámite, que era algo que, además de pelearlo un montón, lo que tenía que hacer era responderle a alguien, a un otro, que tenía que decir si le correspondía algo de todo esto o no. Bueno, Luana fue el caso primero en el mundo sin que ellas supieran todo lo que estaban enfrentando y el muro enorme que estaban derribando, ¿no?, al poder lograr esto. Por una ley que se construyó desde un montón de espacios que entendían esto. La ley de identidad de género en Argentina estuvo construida fue un frente que se armó con un montón de espacios que posibilitó esto, ¿no?, que se comprendiera desde otros lugares con qué tiene que ver la identidad. Y Luana pudo hacer uso de esta ley, también por eso en toda la región, muchos de Red Lac Trans, se me viene ahora a la mente, es uno de los grupos de compañeras trans y transexuales que luchan por la ley de identidad de género en todos sus países, ¿no? Tenemos acá, pero la quieren en todos lados, por supuesto. Entonces eso es muy importante, cómo de esa forma se garantiza también el derecho a la identidad. ¿Sí? Vamos a ver si podemos escuchar unos segunditos más la canción que nos había traído Vicky al comienzo, que la pusimos poquito, así la disfrutamos un poquito más y continuamos reflexionando en Mariposas de Nuestra América sobre infancias disidentes, infancias trans. Reiteranos, Vicky, qué es lo que estamos escuchando. La canción se llama Cuéntame una historia y es del documental Niños Rosados, Niñas Azules. Un rey, héroe o princesa, ¿quién gana, quién sueña, quién es? Porque en la realidad las brujas ya vienen por mí. La canción, y me imagino que también muy interesante el material audiovisual para recomendar. Sí, la verdad que está muy bueno, es muy sensible. Yo les digo, la verdad, a mí me ha conmovido nada, como totalmente. Se los recomiendo a todos, a todas, a todes. El documental es Niños Rosados, Niñas Azules. Quien canta es Veró. La canción se llama Cuéntame una historia. Y tiene que ver con este documental que se construyó allá en Chile, que es parte de la lucha que se están dando nuestros compañeros, nuestros hermanos, hermanas, hermanes chilenos, sobre instalar y sobre pelear la posibilidad de vivir otras infancias, porque, digo, todo esto que venimos diciendo es para también poder visibilizar las violencias que hay detrás de negar y de sesgar y de impedir estas infancias, ¿no? La primera violencia es la familiar. La mayoría de las niñas trans se tienen que ir de sus casas. La historia de la mayoría de nuestras activistas trans que conocemos, travestis, si les preguntamos cómo han sido sus historias, han tenido que irse de sus hogares porque sus padres, madre, no las han reconocido. Han tenido que terminar en la calle prostituyéndose, siendo abusadas por la fuerza policial, siendo abusadas por las instituciones, siendo negadas. Digo, el promedio de vida de las compañeras trans, travestis, trabas es de 35 años y tiene que ver con todo esto, ¿no? Con todo este negar, este ocultar y este silenciar de otras posibilidades de vivir las infancias. ¿Y qué otras violencias le siguen a esta negación primigenia, si se quiere, familiar? Es la expulsión del sistema educativo, son las dificultades para el acceso a la salud, es la imposibilidad de tener un trabajo formal. Y entonces también tienden muchas a terminar con alcohol, con drogas, digo, todo un paisaje tan oscuro y tan violento y tan triste, digo, bueno, todo esto, por estos lados van las luchas de Luana en Argentina, de Selena en Chile, ¿no? Por visibilizar que si en esos momentos posibilitamos, como tiene que tener el derecho a todo el mundo y todo niña, niño, niñe, de vivir una infancia plena, bueno, evitamos todas estas otras violencias, ¿no? Es que si se entendiera que es la imposibilidad de ser, básico, que si la gente que está en contra, que dice estar en contra, ¿verdad? ¿De qué? De la identidad del otro, o del otro es como complejo, pero es la imposibilidad de ser. Si se pusieran en este, si fuesen empáticos y pudieran pensarlo así, entenderían que en realidad no lo están atacando a ellos mismos, no, sino que simplemente dejar al otro ser. Es que hay tanto construido de miedo ahí también, ¿no? De bueno, ¿qué pasa si todos estos otros diferentes a mí tienen lugar? No sé. ¿Y qué pasa si yo me pongo a cuestionar mi propio género? Bueno, porque entonces algo que se devela ahí, que hay algo muy impuesto de todo lo que transitamos hoy por ser hombre y ser mujer, y que además tiene que ver con nuestras elecciones y orientaciones sexuales, tiene que ver con nuestra identidad de género, tiene que ver con cómo mostramos hacia afuera aquello que nos han instalado, nos han formado, nos han, ¿no? Bueno, todo esto cuestiona el permitir, el trabajar y el habilitar que otras infancias sean posibles. Y también por eso es la fuerza de reprimir que todo esto salga. Por eso este bus naranja con sus mensajes odiosos, por eso tanta transfobia, tanta lesbofobia, tanta homofobia. Digo, muchos de los chicos y chicas y chiques que denuncian qué violencias han sufrido. En el documental hay una de los niñes que cuenta, y es cómo en la escuela tiene que esperar a que estén todos los compañeros, por ejemplo, en el baño, para poder ir al baño. Porque si no es imposible. Y a veces dice, entro a la escuela, no sé, a las 9 de la mañana, salgo a las 6 de la tarde y no fui al baño en todo el día. Porque la violencia que sus otros compañeros, por no saber que son niños como ella, pero que también están... ya venimos con esto, ¿no? Incorporado la imposibilidad de hacerle lugar a un otro diferente. Bueno, entonces tener que fajarse una parte del cuerpo porque no les gusta, también, bueno, ahí hay mucho, ¿no? Hay muchas formas, la violencia en estas situaciones y en la niñez asume muchísimas formas. Entonces, bueno, la idea era un poco traer esto, una canción también, con qué canciones nos criamos todos y todas, todes, con qué cuentos, ¿no? Bueno, hay muchísimo para pensar. Vicky, quizás para ir cerrando, ¿cuáles crees que son los desafíos que se abren para el movimiento de mujeres en general y para todos y todas los que pelean por estas iniciativas en torno a lo que tiene que ver quizás con lo legislativo y también con otras cuestiones de impacto público, de políticas públicas y de debates que se pueden ir generando para visibilizar este tema de las infancias disidentes en nuestras familias, también en las casas, en los hogares? ¿Cuáles son los desafíos o las iniciativas que vislumbrás para adelante en este aprendizaje que vamos teniendo? Un poco pensar que también llegamos a poder pensar esto por las luchas de los feminismos, de los movimientos de mujeres. Pensar también que no es un deber de la lucha de las mujeres ni de las feministas, ¿no? También esto es algo que todos, que todas y que todes tenemos que asumir en lo cotidiano, en el contacto con nuestro sobrino, con nuestro hije, con nuestro alumne, o sea, eso parte de todos lados. Una de las cuestiones que también decía Gabriela Mancilla, que me quedaron así como muy... no me la acuerdo mucho, es no hay que ser transexual, no hay que ser mamá, hay que ser tíos, sobrinos, abuelos, maestros, médicos, psicólogos, hay que escuchar y hay que respetar. Bueno, por ahí, sin lugar a dudas, el movimiento de mujeres apoya, alienta y ayuda a cuestionar justamente lo instalado por este patriarcado y las formas en que sus violencias se materializan. Pero también es de cada uno que pueda habilitar estas otras formas, que pueda darle lugar, que entienda que no hay nada peligroso allí, sino que es el derecho de cada niña a que pueda elegir en el tiempo que sea cuál será su identidad. No es ni rosada, ni celeste, ni necesariamente tiene que dejar de serlo, pero que lo elija. Recomiendo una peli también vinculada, parecida al nombre, pero una película que se llama Azul y no tan rosa. Una película venezolana que también aborda el caso de un niño o niña en este caso y cómo la sociedad también le pone muchas trabas a su libertad. Hay una que hace poco habíamos recomendado, me parece, era El pelo lacio. Pelo malo, que esa, le dicen en Venezuela. Esa está muy buena, esa está muy buena también para considerar justamente esto, porque tiene que ver con ese niñe que quiere otra cosa porque se lo impone la sociedad, ¿no? Bueno, ¿qué les pareció? Tremenda columna, ¿no, Lupita? Tremenda y necesaria como todas las columnas de Vicky. Lástima que las columnas de Vicky empiezan y también, lamentablemente, terminan porque... ¿Cómo estamos para bailar un poquito de salsa ahora que estamos tranqui de tiempo? Ahora yo soy más tranqui y de tiempo también, así que bailemos. Ahí tenemos un parcerito colombiano que también por ahí nos va a ayudar a mover un poco las caderas. El Agus Lucio, que viene con su pasito a pleno, ¿lo puede implementar en la salsa? Yo puedo implementar el pasito de Duracell en la salsa y al costado. Vamos a ver cómo entra todo esto, todos y todas. Vos también, si estás ahí en tu casa, en algún medio de transporte, en el laburo, donde estés, puedes tomarte unos segundos para meter unos pasitos de salsa y despedirnos con esta canción que nos indica que así como todo arranca, así como todo empieza, así como todo tiene su prólogo, también todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Este programa no es eterno y va llegando a su fin mientras empezamos a tomarnos las caderas. Lupita, que tenía algo para decir por ahí. Sí, porque yo siempre estoy presta a tomarme las caderas de cualquiera, pero antes quiero leer el mensaje que nos dejó No Me Llamo, Vengo Sola, a partir de la noticia que comentamos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que nos dice: qué bien que empiezan a divulgar más el caso. Estamos desesperados y ya me estaba calentando, o sea, enojando, porque no le dan la bola que necesita Santiago. Tiene que aparecer y este gobierno terrorista hay que hackearlo, matearlo. Lupita, por favor, descansa a la facha de Bullrich, como tú sabes, compa, ser. Así que aquí me voy para a poner. Vos, Pato Bullrich. A ver, Patricia. Ajá. Ay, así te lo digo. Así te lo digo. Aquí en el sur de Río Bravo no te vamos a perdonar, no te vamos a hacer esos chistecitos de que estás borracha, porque no. Tú estás bien consciente de lo que estás haciendo. Estás siendo el brazo armado persecutorio, terrorista de este Estado y de este modelo neoliberal que no cierra sin represión. Así que a ti, Patricia, escúchanos bien. Más te vale que Santiago aparezca con vida. Esa es la Lupita que necesitamos, esa es la Lupita que requiere este momento de Argentina y de la patria grande y la matria grande en general. Momento de los despidos, de la despedida de la ronda. Y retirada final. Porque nos vamos primero, ahora sí más tranquila, con el saludo de nuestro queridísimo Lucio. Un saludo muy grande y en particular para, bueno, Mike Pompeo, mi conocido Mike Pompeo, agente y jefe de la CIA. Ajá. Para que por favor no venga a interceptarnos la frecuencia acá en Radio Nauta y no intervenga el Olga Vázquez luego de la denuncia magistral de la compañía de Lupita. Esperemos que no haya daños colaterales con la denuncia de Lupita. Se despide la estrella ya, ¿no? A esta altura del año, del equipo. El alma mater, yo diría la columna vertebral de este programa. El cerebro y el obrero de este equipo hace todo. Seba Mate nos se trae viaja audio, por el continente. Viaja por el continente. Opera. Y además le pone me gusta a las publicaciones. Es increíble. Todo eso al mismo tiempo. Y además le acabo de instalar un antivirus a la computadora para que la CIA no se pueda meter. Y el Olga ya tiene como un anticuerpo. Antipolicía, anti todo. Gracias por hacerme sentirme confiable. Alguien que le dé un premio a este chico, por favor. La revelación del año, Agus. Un saludo, una dedicatoria, algún familiar, alguien. A todos ustedes, a todas ustedes, que son mi gran familia radionáutica. Está muy cariñoso hoy el Agus. Me muero por cerrar este programa e ir a abrazarlo caracolmente al querido Agus. Vicky, querida, nuestra mariposa preferida. Un gustazo volver a transitar por aquí. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos en el próximo. ¿Qué les parece? Nos sentipensamos en el próximo al sur del Río Bravo. Nos vamos a tiempo, nos vamos en horario. Nos vamos denunciando y gritando aparición con vida de Santiago Maldonado. Y también nos vamos bailando salsa. Esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Pero como siempre decimos, y ustedes saben, todo esto en realidad es una excusa para sentipensarnos latino-caribeñamente. En común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Vuote. Al sur del Río Bravo.